ante funcionarios y funcionarias de su gabinete, pero también el acompañamiento de varios intendentes de distintas localidades de la provincia de La Pampa. Justo en el Día Nacional de los Derechos por el Agua, y el gobernador planteó unos ejes fundamentales para sostener este plan hídrico, por lo menos a 10 años: gobernanza del agua, el monitoreo hidrometeorológico, la conciencia social y la defensa de los ríos interjurisdiccionales. Recuerden que La Pampa sigue esperando el fallo de la Corte para que corra el río Atuel en La Pampa y sobre todo que se reconozca ese cauce hídrico por nuestra provincia, algo que Mendoza se sigue negando a hacer. En esta situación es que el gobernador Cilioto encabezó ayer la presentación del Plan de Uso y Conservación de los Recursos Hídricos 2026-2036, una herramienta que proyecta la gestión del agua en la provincia para la próxima década. Pero todo tiene que ver con todo, y por supuesto que lo que pasa hoy en día tiene mucho que ver con lo que nos puede pasar de acá a 10 años. Y una de las cosas que nos pueden llegar a perjudicar aún más a la provincia de La Pampa es la ley de glaciares, que el gobierno nacional, a través de Javier Milei, quiere impulsar para que cada provincia decida qué hacer con los glaciares y decida qué hacer con el agua, sobre todo para fomentar los grandes negocios mineros en toda la Argentina. Eso puede llegar a perjudicar a la provincia de La Pampa, y lo han hecho también extensivo todo este reclamo diferentes actores del gobierno provincial, pero también de distintas organizaciones en el Congreso Nacional, cuando alguna porción muy chiquitita le dieron la posibilidad de hablar. El gobernador ayer, en este discurso que dio ante la sociedad, comparó la ley de glaciares con Portezuelo del Viento, esa obra también que va a perjudicar a la provincia de La Pampa. Ustedes piensen que, como dijo Hernán Pérez Araujo, es casi la ley del gallinero: el que está arriba, ustedes ya saben que va a perjudicar al que está abajo. ¿Y quiénes estamos abajo? Somos los pampeanos y las pampeanas. Escuchen lo que dijo el gobernador Sergio Cilioto ayer, que planteó este plan hídrico, pero sobre todo hizo un posicionamiento político respecto a la ley de glaciares. Hoy, en este nuevo Día Nacional del Agua, venimos a ratificar. Ratificar no solo una política pública de defensa de lo que nos corresponde, sino también una lucha de toda la sociedad pampeana defendiendo nada más ni nada menos ese recurso estratégico que es el agua. Venimos a continuar lo que ya hemos hecho. Esta presentación, esta nueva decisión de poner en marcha un instrumento para fortalecer una política pública es consecuencia. Es la consecuencia de una lucha, como lo dije recién, una consecuencia de como provincia de La Pampa, desde el punto de vista institucional, no hemos dejado ninguna herramienta para poner en marcha, para ser más eficiente, algo que nos demanda la sociedad permanentemente, principalmente las nuevas generaciones, para que garanticemos el futuro con agua. Esto viene de una lucha de años, pero también una prolijidad, una institucionalidad de una política pública a partir de distintos hechos que nos distinguen a nivel nacional. Esto es fruto de haber, después de mucho tiempo, con hasta a veces años de análisis, de haber la legislatura de la provincia de La Pampa haber aprobado el Código de Aguas, haber terminado el inventario de los recursos hídricos en la provincia de La Pampa, nos permite a nosotros tener las herramientas para saber cómo debemos enfrentar este nuevo desafío. Este nuevo desafío que, ya Tito lo explicaba recién, lo que hace la demanda en los próximos, dentro de 10 años, una demanda que, partiendo de la base que es un bien escaso, tenemos que estar a la altura para dar respuestas. Sabemos también que estamos atravesados por un cambio climático que cada vez tiene mayor efecto en la disponibilidad de recursos naturales. Y sobre llovido mojado, para no irnos del tema, la espada de Damocles de nuestra lucha, que es la ley de glaciares. Esos tres elementos son los que hoy nos obligan a seguir trabajando. Por eso no es una ley más la modificación de las leyes glaciares. Es la entrega de una identidad nacional en la defensa de un recurso estratégico como es el agua. No tengo ninguna duda de que, así como hablaba Tito, de los ríos robados, y si invierte en cierta manera el Colorado estuvo amenazado por portezuelo, la modificación de la ley de glaciares es un nuevo portezuelo. Los glaciares en poder de Mendoza, a disposición de la decisión de Mendoza, es otro portezuelo del viento. La defensa de los ríos en La Pampa no tiene grieta, esperemos que no la tenga. Y así como reconocí a los tres senadores por la provincia de La Pampa que rechazaron en el Senado de la Nación la modificación, espero que nuestros cinco diputados y diputadas actúen en consecuencia. De tres ya lo sé. Esperemos que todos estén a la lucha, a la altura, una lucha histórica, por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier presión económica. Por eso en este esquema de avanzar vamos a proponerles a cada intendente, a cada intendenta, de sumarse a la administración eficiente de los recursos. ¿Cómo potenciamos la eficiencia desde el trabajo, pero también cómo potenciamos la eficiencia a partir de los recursos económicos, de cómo trabajamos en conjunto? Por eso también, como política de Estado, vamos a sostener, aún en épocas difíciles, pero entendiendo muy en claro por dónde pasan más que nunca las prioridades, vamos a destinar a partir de este año, a valores actuales, un fondo de 500 millones de pesos para que los municipios puedan tener los recursos para llevar adelante todo el seguimiento, toda la logística que significa el trabajo conjunto con la provincia de La Pampa. El gobernador Sergio Cilioto ayer presentando este plan hídrico provincial y también dejando ahí un incógnito de qué pueden llegar a ser los diputados de la provincia de La Pampa. Por la provincia de La Pampa, está seguro que tres van a votar a favor. Vamos a ver qué hace Pampito Arduin y qué hace también Adrián Rabier. Bueno, dos violetas, o sea, por más que uno sea del PRO, veremos qué hacen, si van a votar en contra de la provincia o a favor de la provincia de La Pampa, también pensando en que Adrián Rabier el fin de semana convocó una charla abierta que no dejó ingresar a la prensa, casi que fue una charla cerrada, aunque la vendieron como abierta, y se mostró como la alternativa para el 2027. Bueno, veremos esa alternativa, si vota a favor de la provincia o si vota en contra de los pampeanos y las pampeanas. 8:45 de la mañana.